1. Yo me había dicho que deseaba morir como una zapatería de provincia, hundido de clavos en el barrial de los manantiales, que fuera en agosto porque me gusta la maldad de los cipreses. Yo me había comentado que no deseaba poemas en el entierro, ni poetas, ni discursos, porque me gustan las despedidas aquietadas y el odio a las declamaciones. Me había dicho que para que fuera en agosto debía seguir bebiendo, porque a Pérez le gusta el trote del vino en los vasos cuando piensa en sus eventuales enemigos de oficio. Había planeado que estuvieras allí con tu vestido rojo y entraras del brazo de ella, pararte junto a los sepultureros. Hermoso y dulce, imaginarlas apoyadas en el olor de la muerte, una sincera enfermedad de meteoritos. Y había reparado en que nadie dijera nada de mi condición de poeta, que dejaran las serpientes de la escritura en las tinajas del pueblo. Primero escribí el nombre de la poesía en la frente de Dios. Primero escribí el nombre de mis hijos en la frente de Dios. Primero escribí el nombre de ambas en la frente de Dios. Primero escribí que tenía hambre de tórtolas y arañas.